Terminé el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón, respira, cuenta hasta 10. Centrado en Vos, en el aire, envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Pensar bien es vivir bien. Aprender a hacerlo supone caminar hacia un cambio notable en nuestra calidad inmediata, gracias a la cual vamos a poder experimentar por fin eso que tanto hemos echado de menos, el bienestar. Thank you. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a ponerle a Saumerio. Y vamos a charlar un poco hoy. ¿Se podrá cambiar el destino? En la consulta a veces, en realidad muchísimas veces, uno empieza a hablar y ¿eso cómo hago? ¿Y eso lo puedo cambiar? Y a veces no podemos cambiar la realidad que nos rodea, pero lo que sí es posible es transformar nuestros pensamientos para manejar una situación con otro enfoque, con otra perspectiva y con un ánimo nuevo. Y sí, soy un convencido de que tus pensamientos pueden edificar tu calidad de vida o pueden, en esto de que digo que no hay futuro, que la vida es pasado, presente, pasado, y si no sanamos el pasado, el presente o el futuro que no existe viene en forma de futuro, pero ese es pasado no resuelto. Entonces volvemos a vivir cosas similares y todo eso nos angustia y no generamos el bienestar. Por ende, si logramos perdonar, transformar y a través de los deseos del alma y la capacidad de nuestra mente de pensar y visualizar, y sí, podemos empezar a enfocarnos sobre un bienestar, una calidad de vida. Aunque a veces no podamos modificar algunas cosas, pero sí tener un enfoque positivo de la vida. Nos lo dicen con frecuencia, ¿no? Si querés mejorar tu vida, aprende a pensar de manera diferente. Lo hemos leído miles de veces, hemos escuchado a gurúes espirituales, a coaching de autoestima, a neurocientíficos, a psicólogos. Suena bien, o sea, sí, es como que lo tenemos claro. Pero la gran pregunta, ¿y eso cómo se hace? Mediante qué tipo de alquimia mental podés cambiar tus pensamientos, ¿no? Y la verdad que no es tan fácil. De hecho, hay personas que se enroscan y uno, adultas, mayores, que ya construyen familia, van y siguen con ciertos patrones limitantes que hacen que su vida sea un pesar, un cúmulo de cargas. O sea, el cerebro no es como una habitación donde uno pueda de un día para otro quitar todos los muebles para poner otros. Todo nuestro universo psicológico es tremendamente resistente. Tampoco funciona de manera tan rápida eso de tantas veces nos recomiendan de transforma tus pensamientos negativos en positivos, así como si me fuera a cambiar de zapatillas, ¿no? Te pones unas que son medias chicas, ah, no, dame un número más y ya está. Los esquemas mentales suelen ser profundos, rígidos y muy poco dados a la transformación espontánea, por mucho que uno lo desee. Y todo eso requiere de un profundo trabajo por nuestra parte, de una delicada artesanía en la cual ir rompiendo patrones e ir desactivando enfoques mentales. Por otro lado, hay algo que conviene entender primero, ¿no? Los pensamientos por sí mismos no tienen poder sobre nosotros. En realidad no son más que experiencias mentales fugaces que van y vienen. Ahora bien, en ocasiones tendemos a reforzar unos por encima de otros, damos relevancia a una serie de ideas que no siempre nos benefician. Entonces es ahí como, no sé, surge la ansiedad, por ejemplo, y así como se van edificando las depresiones. Sí, pensar bien es vivir bien, ¿no? Pide frase, pide red social o cartelito en heladera esa frase, ¿no? Pensar bien es vivir bien. Pero bueno, hay que aprender a hacerlo y aprender a hacerlo supone caminar hacia un cambio notable en nuestra realidad inmediata, ¿no? Gracias a la cual podríamos experimentar por fin eso que tanto echábamos de menos, ¿no? Que como decía al principio, que es el bienestar. ¿Cómo aprender a cambiar tus pensamientos? Leí de un profesor de psicología, Charles Bartlett, que es un psicólogo experimental de la Universidad de Cambridge, que allá por el 1920 por primera vez habló sobre los esquemas de la mente y sobre algo que sería decisivo en la terapia, que es el pensamiento y el recuerdo, que el pensamiento y el recuerdo se pueden reconstruir. Él formaba parte de lo que más tarde se definió como la revolución cognitiva, o sea, un enfoque psicológico que ponía la atención en procesos mentales de la persona. O sea, después iban a llegar técnicas tan decisivas como la reestructuración cognitiva, que bueno, son procesos, ¿no? Es un proceso terapéutico en el cual deben identificarse pensamientos negativos e irracionales, o sea, distorsiones, para después confrontarlos. Es un modo de sustituir esas creencias que nos supeditan al sufrimiento por otras más racionales, esas que nos permiten desarrollar todo nuestro potencial. Lo suelen, aquellos ahora con esto que estuvimos tanto tiempo guardados y mirando teleseries y que todas las plataformas digitales se hicieron tan populares, hay un montón de películas o series que muestran eso, cuando a veces una persona tiene algún trauma y es como que dentro de su pensamiento y su cabeza, en la peli o en la serie, te muestran cómo ella misma o él mismo se enfrenta contra ella misma y él mismo, su versión mala contra su versión buena, y van peleando, ¿no? Unos contra otros, ahí se enfrentan esos pensamientos. Bueno, un poco de eso, hablándolo así, es esto, ¿no? Llevándolo un poco más a lo cotidiano, a la práctica, de ver cómo funciona. Pero siempre vemos que esas personas que están en ese trabajo, ¿no?, en la peli o en la serie, están como... Es como que siempre están en una situación crítica, ¿no? O el corazón se está por parar, o qué le pasa, y los que están afuera los miran y están ahí porque parece que pierden al protagonista, y el protagonista en su cabeza tiene esa pelea interna que es en sí mismo otro capítulo, otra serie en sí misma, ¿no? Seguramente vieron, algunos de ustedes deben haber visto una o varias que tienen esa temática. Bueno, esas son esas distorsiones cognitivas. Ahora, tal y como señalábamos, ¿no?, al inicio, este viaje de transformación no siempre es sencillo. No puedes cambiar tus pensamientos de una semana para otra. La mente humana es obstinada, no es fácil convencerla de que interprete determinadas cosas de otro modo, que sea capaz de ver la cara amable de la vida y no ese reverso en el que solo se contienen la preocupación y la negatividad. Asimismo, tampoco podemos dejar de lado un hecho que emoción y pensamiento siempre van de la mano, se retroalimentan. Es muy complicado decirle a la mente, tómate las cosas de otro modo o pensar nuevas soluciones, porque cuando estamos muchas veces atrapados por el miedo, por la angustia o por la tristeza, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos en esos casos? Y los pensamientos son como el agua que fluye. O sea, la mente deja correr los pensamientos de manera frenética. Es como si fuese un torrente de agua que fluye a toda velocidad y que no siempre somos conscientes de lo que ocurre en nuestro interior, por lo que puede ser intentar, digo que es bueno, es eso, que no siempre somos conscientes, ¿no?, de lo que nos está pasando ahí adentro. Y se hace difícil, como yo suelo decir, es como agarrar el agua entre la mano, ¿viste? Se te escapa, eso quería decir. Y por ahí la estrategia que uno tiene que seguir para cambiar sus pensamientos es detectar, en primer lugar, siempre hablo de esto, ¿no?, cuáles son precisamente los que deben ser transformados. Es decir, debes convertirte en un cazador de las ideas negativas e irracionales que tenés, que te contaminan, que contaminan el océano de tu universo psíquico. Y para ello lo mejor es relajarnos, calmar la mente. Muchas veces el tema de escribir, lo he dicho varias veces, agarrar un cuaderno y describir esos pensamientos que te perturban, ¿no? Poder expresarlos, ya sea contarlos, hablarlos o escribirlos, ir haciendo anotaciones. De hecho, por eso durante mucho tiempo el psicoanálisis trabajó así, ¿no? Se ponían atrás, no te veían y estaban con una libretita anotando. Ese atrás era similaba a tu inconsciente y se iban tomando notas de cosas que iban saliendo del consultante, ¿no? Digo también como para que lo puedas visualizar justamente a través del pensamiento, que alguna vez debes haber visto una escena así. Y en esa sala de juicios analizarlos, ¿no? Una vez detectados esos pensamientos negativos, hay que llevarlos a la sala de juicio. ¿Qué significa esto? ¿Qué tendremos? O sea, que tendremos un diálogo con nosotros mismos para pasar esas ideas por un filtro, uno donde preguntamos, ¿tiene lógica este pensamiento? ¿Me sirve para algo? ¿Si me genera sufrimiento? ¿Por qué lo estoy reforzando? ¿Qué es lo que debería hacer con ese pensamiento? Entonces, ahí es donde cambiar tus pensamientos puede transformar tu destino. El último paso es el más decisivo y también emocionante, ¿no? Es que aquí donde se eleva nuestro compromiso, es acá, digo, donde se eleva nuestro compromiso y responsabilidad con nosotros mismos. Al fin y al cabo, el proceso para cambiar los pensamientos requiere ponerse cara a cara con uno mismo para descubrir que llevas mucho tiempo saboteándote. Es tomar conciencia de que estuviste alimentando enfoques destinados a mermar tu autoestima y a limitarte oportunidades vitales que te hubieran permitido ser un poco más feliz. Pero bueno, no es cargar con los problemas del pasado, los errores del pasado, hemos hecho un programa sobre eso. Siempre uno está a tiempo, ¿no? La última etapa es esta tarea que implica reformular esas viejas y dañinas ideas por unas más limpias, por unas más optimistas, realistas, por unas más útiles. Sería algo como así como desinfectar la negatividad para dejar paso a la esperanza, ¿no? Es cambiar el enfoque para descubrir de pronto que con esa variación el mundo cambia también y también vos cambiás. Porque te sentís más libre, te sentís más seguro, seguro para tomar nuevas decisiones, mejores decisiones, decisiones que dependen de vos y no de tu condicionamiento y tu patrón mental, sino de los deseos de tu alma, de tu nueva construcción mental. Así que bueno, no dudemos en aprender a pensar mejor para vivir como merecemos. Quiero que me trates suavemente. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Vos. ¿Crees en los mensajes, en los mensajes que te vienen en sueño? Bueno, después de escuchar este cuento, seguramente vas a creer un poco más la historia de los dos que soñaron. Cuentan que hace mucho vivió en el Cairo un hombre muy rico, que sin embargo era muy dado a las fiestas y a los caprichos. De esta forma lo perdió todo y se quedó sin dinero. Ya solo tenía la casa de su padre. De esta forma se vio obligado a trabajar duro para ganarse la vida. Jacob, que así se llamaba, trabajó mucho y a menudo llegaba rendido a su casa. Estaba tan cansado que con frecuencia se quedaba dormido bajo la higuera del patio de su casa. Un día, durante uno de estos descansos, tuvo un sueño. Un hombre desconocido se le apareció para decirle lo siguiente: debes ir a Persia, a Isfahán. Ahí vas a encontrar la fortuna. El hombre creyó lo que escuchó y vio en su sueño y al día siguiente decidió partir para Persia. El camino no fue nada fácil. Jacob tuvo que atravesar un enorme desierto y hacer frente a muchos peligros, entre los que estaban las fieras y los asaltantes del camino. Pero después de muchos días consiguió llegar a Isfahán, y como era de noche y estaba cansado, se echó a dormir en el patio de una mezquita. Quiso el destino que esa noche unos bandidos entraran en la casa contigua a la mezquita. Los inquilinos de esta vivienda se despertaron sobresaltados y comenzaron a gritar, despertando a todos los vecinos. Un sereno que vigilaba cerca de ahí mandó a los hombres para registrar la zona. Los bandidos habían huido saltando por los tejidos y solo pudieron encontrar al hombre que dormía en el suelo del patio de la mezquita. Pensando que era el culpable del intento del robo, lo llevaron a la cárcel. Al día siguiente, el juez de Isfahán quiso tomar declaración al acusado. «Dime quién eres, ¿cuál es tu patria?», preguntó el juez. «Soy de la ciudad famosa del Cairo y mi nombre es Jacob el Magrebí», respondió. «¿Y qué te trajo a Persia?». «Un hombre me dijo en un sueño que aquí encontraría mi fortuna. Me quedé dormido en el patio de la mezquita y un guardián me despertó y me trajo hasta aquí. Igual mi fortuna se encuentra aquí, en la cárcel». «Ja, ja, ja, ja», se rió entonces el juez. «Hombre de Dios, qué inocente. Tres veces he soñado yo con una casa en el Cairo. En la casa hay un patio con una frondosa higuera. Bajo la higuera hay enterrado un tesoro. ¿Y piensas acaso que voy a dejar todo para descubrir si ese sueño es cierto? Es una mentira. Tú, sin embargo, has errado de ciudad en ciudad bajo la sola fe de tu sueño. Que no vuelva a verte en Isfahán. Dice, toma estas monedas y vete». Jacob regresó a su tierra, llegó hasta la higuera, cavó un poco con su pala y desenterró el tesoro. Esa fue la bendición y la recompensa de su Dios. Los dos que soñaron. Es la historia de los dos que soñaron. Por eso te pregunto, ¿crees en el poder de los sueños? Y me parece que este cuento nos propone reflexionar, como tanto nos gusta, sobre el destino y las señales que nos lanzan a lo largo de nuestra vida, ¿no? ¿Existe ese destino? ¿Existen dos corrientes diferentes? Una de ellas está en contra de la existencia del destino, mientras que otra sugiere que algunos de los acontecimientos más importantes en nuestra vida ya están decididos, solo que para llegar a ellos debemos aprender a escuchar los mensajes, a ver las señales que el propio destino nos lanza, pensar positivamente Bueno, este cuento nos habla de eso, de la idea de la tercera dimensión a través de los sueños. Muchos escritores y pensadores escribieron acerca de esta dimensión que se abre cuando soñamos, ese mensaje que viene en sueños, ¿no? Donde estamos alejados de un poco, ¿no? Del ego y del razonamiento a ultranza. Es un estado de relajación. Es lo más parecido que puede llegar a tener dentro de la naturalidad un ser humano a la muerte, ¿no? El dormirse y obviamente el desconectarse un poco. Así que bueno, me parece que este relato plantea algunas hipótesis, tal como lo que los sueños nos permiten conectar con otras personas para completar esos mensajes del destino, ¿no? Esa sincronicidad. Y es curioso, ¿no? Como el protagonista de esta historia, movido por su sueño, consigue encontrarse con la persona que el destino le había reservado para completar el mensaje, más allá de sentir de que por ahí estaba preso y cuando fue por otra cosa, ¿no? O sea, también un poco está la recompensa de la perseverancia. En realidad, este protagonista de la historia recibió una recompensa no por soñar, sino por creer y por esforzarse y por lanzarse por ese sueño, a pesar del riesgo, de los obstáculos, de las dificultades y de lo que hablábamos en el programa, de más allá del entorno y de lo que nos rodea. Y esa fe fue precisamente la que le movió hacia Isfahán, ¿no? Esa fe, junto con el esfuerzo y la perseverancia demostrado, fue la que le consiguió la recompensa. Entonces, bueno, ya sabes, si crees, obviamente que vas a poder lograrlo y muchas veces ese sueño a veces se puede hacer despierto y es el mensaje de nuestro corazón, aprender a escuchar ahí. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Dos. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos con la conducción de Osvaldo Damiani.